Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, papi, sí. Hoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije ahora eso, yo no quiero. Pero no. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. I'll never kiss you with indifference. I won't hurt you like the others did. 9 minutos. I won't lie to save face, no. Cause I won't have to. All I ask you is to put one foot in front of the other in your hand and my hand. You put the one on the mask and my brands. I got big plans for your plan. Who I had a fear of us. Now my hands are bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 10 de la noche con 9 minutos. Ay, esto que les voy a platicar está bien interesante para todos los que les gusta el chisme. Porque resulta, bueno, ya la semana creo que se ha platicado mucho de lo que está pasando en el caso Neymar. Que bueno, eso empezó a salir desde la semana pasada. Pero este fin de semana, cuando precisamente fue la final de la Champions, como que se desató un poco más la problemática que hay entre Maluma y Neymar. Yo creo que todos ya en este momento estamos enterados de lo que está pasando con estos dos personajes, pues conocidos, pues creo que a nivel mundial. Y la verdad es que las cosas, primero que nada, ¿tú qué harías si tienes un amigo y de repente como que te da vuelta con tu pareja? Creo que eso de por sí está horrible. Y sobre todo que la mujer acepte, ¿no? Pues resulta que, bueno, el lío que hay precisamente entre Neymar y Maluma, el brasileño, pues lo que hizo la semana pasada es que se mofa del cantante tras robarle a la novia, precisamente en la final de la Champions. Y bueno, pues un video publicado por el delantero del Paris Saint-Germain habría sido el detonante para la desaparición del cantante de las redes sociales. Los que tuvimos la oportunidad de ver la final, bueno, pues sabemos que para empezar Neymar ni siquiera ganó el partido, ¿no? Neymar perdió. Pero eso no le quitó la oportunidad de hacer lo que hizo. Precisamente de esto pase. Ay, no sé qué dice. Bueno, ya la arreglamos. De mi vida. Se está escuchando mucho el fondo, entonces ya le bajamos un poco el fondo. La verdad es que yo creo que Neymar estaba esperando el momento justo para poder hacer algo en contra de precisamente de Maluma. Lo que pasó la semana pasada, pues fue precisamente eso, subir una fotografía y un video donde precisamente Neymar empieza a cantar una canción de Maluma, como retándolo, como burlándose, diciéndole, bueno, pues te bajé a la novia, ¿no? Y híjole, es que está increíble todo esto, porque la verdad es que sí es como de una telenovela. Y la historia entre Maluma y Neymar, bueno, pues se ha eclipsado de cualquier tipo de información. Sobre todo en las redes sociales, ¿no? El martes pasado, precisamente como lo estábamos platicando, el cantante colombiano, pues borraba de su cuenta de Instagram tras las publicaciones del video en el que, bueno, la plantilla del Paris Saint-Germain había aparecido cantando su último single llamado Hawaii. Que por ahí dicen que, bueno, esta canción de Hawaii fue dedicada precisamente para su expareja de Maluma, ahora pareja de Neymar. Llamada Natalia Barulich, perdón. Natalia Barulich, y bueno, quien fuera su novia en los últimos meses, dejaban, bueno, pues su relación. Y bueno, rápidamente se empezó a rumorear que la modelo podría estar manteniendo más que una amistad con Neymar, el futbolista brasileño. Rumores que, bueno, tornaron en verdad cuando ella misma publicó una fotografía junto a la estrella del Paris Saint-Germain para felicitarle, bueno, pues sus 28 años, ¿no? Después de todo esto, bueno, pues ya se dio a conocer que esta canción de Hawái, bueno, pues fue escrita precisamente con toda la historia que iba pasando a través de las redes sociales, donde precisamente Neymar subía fotografías de esta mujer, Natalia, y él precisamente en Hawái. Y bueno, pues de ahí Maluma se inspiró para sacar esta canción llamada Hawái, la cual les vamos a presentar a continuación. Que la verdad es que la letra me parece interesante porque no le falta respeto a Natalia, pero sí él como que pone o antepone que Maluma fue primero, pues sí, antes que Neymar, y eso vale para él mucho, ¿no? Que haya sido el primero y la persona a la que siempre va a recordar, pues precisamente es a Maluma, y pues a Neymar, pues va a estar con él, pero va a estar recordando a Maluma, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, la verdad es que está bastante buena. Qué triste por... Yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si me hicieran exactamente eso? O tú que me estás escuchando del otro lado, ¿qué harías si tú, no por decir a tu mejor amigo, pero si algún amigo te diera vuelta con tu chava? ¿Qué es lo que tú harías? Y creo que esta manera de responder por parte de Maluma creo que fue bastante madura y bastante interesante en escribir una canción, pero sin faltarle el respeto a Natalia. Vamos a escuchar esto, les late Maluma. Esto que se llama Hawái, dedicado para Natalia, fue escrita especialmente para ella y todo lo que estaba pasando en redes sociales con Neymar. Vamos a escuchar esto. Recuerda que hoy tenemos un estreno bastante interesante. Más adelante vamos a escuchar a Blackpink junto con Selena Gómez, que Selena Gómez está de vuelta con estas cuatro coreanas con esta canción llamada High Scream, pero eso es más adelante. Así es que no te despegues, vámonos con Maluma, esto que se llama Hawái. En tu mero cócoro, Natalia. De verdad, cada que escuches esta canción, nunca jamás vas a poder olvidar a Maluma. Vámonos con esto y regresamos. Adicción radial. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Mamacita. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. Maluma, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción radial. Adicción radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR. Con Freddy Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 10 de la noche con 21 minutos. 22 horas, 21 minutos. Es que no soy igual en la voz de Thor que en mi voz. Por eso dije, Thor, por favor, hazme el honor de dar la hora. ¡Ay, qué tonto! Pero bueno, la información que les voy a dar a continuación creo que a más de uno no nos va a agradar. Porque una persona... Que muchos de nosotros lo vimos en la pantalla grande y muchos de nosotros admiramos el trabajo que hizo con esta magnífica película. Con ese fondo a lo mejor saben de qué les estoy hablando. Pero esto ya es confirmado, fue hace unas horas. Aproximadamente hace una hora ya confirmaron pues esto que... ¿Qué está pasando? Y creo que va a ser tendencia en una hora o en unos minutos más a través de Twitter y a través de otras redes sociales. Y pues resulta que bueno, el protagonista del éxito de Marvel tenía 4 años pues luchando contra el cáncer y grabó sus roles más icónicos durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias. O sea, ¿quién se iba a imaginar que este hombre... Nosotros lo veíamos en la pantalla grande y quién se iba a imaginar que estaba enfermo y estaba recibiendo quimioterapias por la gran actuación que tuvo? Estoy hablando nada más y nada menos que del actor Chadwick Boseman. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Chadwick Boseman? Pues resulta que él es el protagonista de Pantera Negra. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver Pantera Negra aproximadamente hace un par de años. Y bueno, pues resulta que el día de hoy, 28... pues pierde la vida a los 43 años, estaba realmente joven. La familia del actor confirmó la triste noticia a través de las redes sociales. del intérprete del primer superhéroe de color dentro del universo de Marvel. Ay, qué triste. Es que yo la verdad, en mi punto personal, creo que fue de las mejores actuaciones que hubo dentro de Marvel. Creo que esta película fue muy bien hecha y yo la verdad nunca me hubiera imaginado que este personaje estaba pasando por un momento crítico de salud dentro de los rodajes de esta película Pantera Negra. Fíjense que de acuerdo con el mismo Bosman, fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 desde el año 2016. Y durante los últimos 4 años, este progreso a la última etapa, sin embargo, bueno, pues el actor nunca hizo público su estado de salud. La verdad es que, bueno, pues es un verdadero luchador. Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar, dice el comunicado. Pues la verdad es que qué triste. Pues ya, Pantera Negra ya no está con nosotros. Y se los puedo asegurar que en un momento más esto le va a dar la vuelta al mundo. Y obviamente, bueno, lo están escuchando aquí en Adicción Radial. Nos acaba de llegar la información. Y pues desgraciadamente, a los 43 años, este gran hombre llamado Chadwick Boseman, mejor conocido como Black Panther o como Pantera Negra, bueno, pues dejó de existir ya en este terreno a sus 43 años. Pues ahí está la información. Qué triste, porque creo que va a dejar un hueco bastante grande para sus seguidores, para la gente que le gustaba cómo actuaba, cómo hacía sus películas. Y me parece que pues sí, es una pérdida bastante, bastante grande. Pero pues bueno, el show tiene que continuar. Esperemos que su familia esté bien y todos sus fans lo tomen con resignación. Y pues vamos a ver qué es lo que hace Marvel respecto a esta serie de películas que se estaban uniendo en las últimas sagas de Avengers y todo. Vamos a ver ahora quién entra como el personaje de Pantera Negra. Pues vámonos con más música, ¿les parece? Les late, vámonos con esto que les voy a presentar. Esto que también es nuevo. No, todavía no nos vamos con Blackpink, chicos. Pero esto también es nuevo. Oh, por favor. Ya me están golpeando, ya me están agrediendo porque todos están esperando a Blackpink. Pero Blackpink va a ser más adelante, así que no se despeguen. Por favor, Freddy, por favor. Por favor, Abby. Vamos a escuchar esto que también es muy bueno. Es de una banda chilena. La banda se llama Movimiento Original. Si a ti te gusta el reggae, estoy seguro que vas a amar esto. Esto que se llama Natural, escúchalo, está bastante bueno. Es un estreno aquí en Acción Radial. Tu frecuencia, tu música en acceso. Vámonos con esto y regresamos. Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan, que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriéndose pero de la risa, porque la alegría no se compra con la risa, es un sentimiento que de adentro sentirás. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final, porque yo sé que tú sabes que después tienes todo el poder, debes hacer caso al latido de tu corazón. Escúchalo hasta el final. Alguien checa en la casa dando la alegría a tu vida, hermano. Y en este lugar y con tu amor florecerán todos los buenos deseos, todos tus sueños bellos. Quiero ver con pura luz tu corazón, en mi tierra una adoración, seremos solo una nación. Yo. con mi nuevo canto. Haciendo una pura canción. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mi santo implora el cora de la población. Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser. Un nuevo mundo ver y buscar conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor. Soy un soñador, un ser de luz con plus de creador. Gracias, señor Thor. Todos estamos contigo y estamos tristes por la pérdida de Black Panther. ¡Ay, qué tonto! ¡Por favor, Freddy, por favor! ¡Oh, por favor! Bueno, y híjoles, ¿qué notas me están pasando el día de hoy? De verdad que me voy a poner a llorar aquí. ¡Ay, qué tonto! O sea, por el amor de Dios. Resulta que, pues no es el único que dejó... Pues ya la vida en esta existencia, lo que le voy a platicar a continuación, yo tampoco lo sabía, hasta ahorita me vengo enterando. Ustedes conocen esto que se oye de fondo. Pues sí, señores, desgraciadamente, otra leyenda, pero una leyenda mexicana, el día de hoy dejó de existir ya en esta faz de la tierra. Y resulta que, bueno, pues ya se dio por confirmado. Y precisamente lo dio por confirmado Cristian Castro, que, bueno, el Loco Valdés, pues ya desgraciadamente falleció el día de hoy, este viernes por la mañana. Bueno, pues fue anunciado que el humorista Manuel Loco Valdés había fallecido a los 89 años, pero bueno, no fue hasta la noche del mismo día que su hijo más famoso, Cristian Castro, se dirigió al público para hablar del tema. Y bueno, en un video publicado por la revista Quién, el cantante agradeció a los seguidores de su padre y enseguida, bueno, pues les dio el pésame por la pérdida de su ídolo. Las palabras que dijo Cristian Castro fueron las siguientes: hoy falleció mi padre, don Manuel Loco Valdés. Quiero mandar un abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió y que lo gozó. Que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia. Esto expresó Cristian Castro, hijo, bueno, pues de Loco Valdés. El cantante de 45 años, bueno, también expresó la felicidad que le dio ser su hijo. E incluso agradeció a la familia Valdés por hacerlo sentir bienvenido. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño que me brindaron cuando yo me quise acercar a él. Bueno, Castro también se tomó un momento para darle las gracias a su mamá Verónica Castro por alimentar los buenos pensamientos del intérprete de Azul hacia, bueno, su progenitor, su padre. Qué triste. Una muerte más en este viernes. Otra persona talentosísima que, bueno, nos deja pues grandes momentos en la televisión. Y pues bueno, el día de hoy pues descansa en paz Manuel Loco Valdés. Ah, qué triste. Es que son dos personas muy talentosas de las que hemos hablado el día de hoy. Y pues tarde o temprano yo creo que todos vamos para allá, pero de repente que te lleguen ese tipo de información, pues sí, está cañón. Está muy cañón. Por acá, a ver, es que quiero poner una canción, pero vamos a ver si la tenemos por acá. Creo que no. Veamos. Es que Bueno, mientras, por cierto, ni siquiera hemos dado el número de cabina para que nos puedan mandar sus mensajes. Que bueno, ya hay personas que ya se saben el número de cabina y ya nos están haciendo el favor de escribirnos. Pero bueno, pues les vamos a dar el WhatsApp en cabina 55 81 42 34 18, para que se hagan presentes y nos manden sus comentarios de todo lo que está pasando, de las notas, que nos expresen, pues sí, quién eran fans de Manuel Loco Valdés, quién creció con el humor de ese señor, quién también es fan de Pantera Negra. Es que lo de Pantera Negra me sorprende más porque Diego Loco Valdés ya era grande, ya era una persona grande, vivió los años que tenía que vivir, pero Pantera Negra tenía 43 años y recibía quimioterapias y recibía pues altas dosis de medicamentos y de algunos tratamientos que él llevaba, y aún así seguía él estando dentro de un set de cine. Por eso es sorprendente lo que hizo Pantera Negra. Y sobre todo mantenerlo oculto y no mencionar a nadie que, bueno, pues él tenía cáncer, ¿no? Y que estaba enfermo. Entonces, por eso me pongo a pensar un poco más en eso, ¿no? Y aparte por la edad, porque era bastante joven, 43 años. Pero bueno, voy a poner una canción. Se la vamos a dedicar a una persona especial que nos está escuchando del otro lado. Ella sabe quién es. Y esta canción precisamente va a dedicar para ella. Esperamos que la disfrute. Esto que se llama Karol G. Esto que se llama Ocean. Está bastante buena esta canción. Espero la disfrutes. Y pues mientras, vámonos con más música. Thor, por favor. 22 horas, 35 minutos. Vámonos con esto. Adicción radial. Tu frecuencia. Tu música en exceso. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR. Con Freddy. Bueno, pues regresamos. Y me voy a ir con los videojuegos de una vez, porque muchos de ustedes, yo sé que les gustan los videojuegos, al igual que a mí, ¿no? Entonces vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos. Eso es correcto, Freddy. Ok. Lo que les voy a platicar a continuación es que es bastante interesante, como todo lo que les hablo aquí en este programa. Oh, por favor. Resulta que, bueno, yo creo que todo, la mayoría de nosotros en algún momento de la vida, aunque no nos gusten los videojuegos, nos hemos sentado a jugar en algún celular de algún familiar, o en el Xbox, o en el PlayStation. Esta saga que ha dado mucho de qué hablar en... Pues sí, ha dado mucho de qué hablar en cuanto a su saga de juegos. Y resulta que, bueno, Resident Evil se va a hacer presente ahora a los celulares gracias a una colaboración que están haciendo, y creo que va a ser un éxito, con la empresa llamada NetEase Games. Y bueno, anunció que uno de sus juegos tendrá un evento del Survival Horror. ¿Ustedes han oído hablar de Life After? Este juego que en su momento ha llamado mucho la atención por el tipo de juego de Survivor. Los juegos de Survivor, para los que no saben, es como ir sobreviviendo a todo lo que va pasando dentro del juego. Tienes que ser audaz, tienes que ser capaz de poder matar todo lo que se te ponga enfrente, y obviamente tú quedas hasta el final. Es probable que, bueno, algunos de ustedes hayan escuchado hablar sobre Life After, pero bueno, este proyecto, que la verdad es que ha dado mucho de qué hablar en la comunidad de Resident Evil. Lo que pasa es que, bueno, se anunció el inicio de un nuevo evento basado en esta exitosa franquicia de Survival de Horror. Se trata de un evento en el que, bueno, Departamento de Policía Raccoon City, todos conocemos Raccoon City, si no hemos jugado, hemos visto las películas, aparecerá como un nuevo escenario para Life After. Y bueno, pues resulta que al visitarlo, los jugadores tendrán que enfrentarse a un nuevo reto, y es que cuatro personajes del universo Resident Evil aparecerán como jefes. Pero bueno, ¿qué clase de enfrentamientos vamos a esperar dentro de este videojuego? Y para empezar, bueno, tendremos a Mr. X de Resident Evil 2 y a Nemesis de Resident Evil 3. Nemesis, que es famosísimo. Además, bueno, estará Majini de Resident Evil 5 y J-Stage de Resident Evil 2. Así es que, bueno, van a juntar pues parte de la saga de Resident Evil en este nuevo videojuego para los celulares, que me parece bastante interesante. Me parece súper genial lo que está haciendo NetEase y Capcom. Prepararon, bueno, pues estos atuendos que les permitirá vestir precisamente a sus avatares como personajes de Resident Evil. Obviamente, todo esto va a tener un costo. Como todos lo sabemos, ahora los juegos de Survival te cobran una membresía para que tú puedas vestir a tus jugadores, pero creo que vale bastante la pena si vas a tener pues precisamente pues una saga completa, hablando de Resident Evil, y tener los personajes principales de estas películas y de estos juegos. Yo sí lo voy a comprar. Lo voy a jugar y lo voy a comprar. ¿Cómo es que no? Claro, para eso está, para eso es el por dinero. Por favor, Freddy, por favor. No me importa que no coma en un mes. Yo lo compro. No me interesa. No, ¿ok? No, no, no. Y bueno, pues ahí está la información. Si a ti te gustan los videojuegos, pues vamos a esperar a que salga este gran juego. Por el momento les voy a poner una canción que a mí me encanta. Tuve la oportunidad de escucharla ya hace aproximadamente 15 días.

Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley, somos Ash. Y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Somos CSU. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook, Adicción Radial MX. Twitter, @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Dame cola a R. Con Freddy. Ok, regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia y tu música en exceso. ¿Por qué se ríen? No entiendo. Por favor, Freddy, por favor. No entiendo absolutamente por nada. Por favor, Freddy, por ¿qué favor? ¿Qué está pasando? O sea, por el amor de Dios. Ok, vámonos con la información. Dice por aquí, ya salió una fan de Resident Evil. Pues a ver cuándo vienes a jugar, ¿no? Vamos a jugar Resident Evil, no pasa nada. No pasa nada. Ojalá puedas venir un día a jugar Resident Evil. Es que es muy bueno este juego de Resident. La verdad. Muy bueno. La información que les voy a dar a continuación es precisamente por lo que venimos a este programa especial. Y donde en el banner les estábamos haciendo llegar que, bueno, el día de hoy les íbamos a presentar este nuevo sencillo. ¿Quién no recuerda esto? Hace algunos ayeres, digo, no tan ayeres, pero sí algo de Selena Gómez, que después de mucho tiempo no había grabado. Y bueno, pues resulta que ahora se animó a sacar algo nuevo y no lo sacó sola. Ah, ya perdí. Es que, o sea, de repente cuando ando solo se me pierde todo. Resulta que, bueno, esto que también es reciente, no tiene mucho tiempo, tiene un par de meses que salió. Y pues sí, efectivamente, Selena Gómez y Blackpink hicieron un dueto y el día de ayer en la noche, a las 11 de la noche aquí en México, se hizo presente a través de YouTube, de esta plataforma. Y bueno, resulta que el grupo de K-Pop alcanzó la primera meta con este nuevo título llamado Ice Cream en la plataforma de YouTube. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué mencionamos esto? Resulta que Blackpink el día de ayer rompió su primer récord con este nuevo sencillo, su nueva colaboración con Selena Gómez. Y bueno, pues resulta que el Gear Group de G-Game Entertainment lanzó su nueva canción totalmente en inglés al lado de la estrella de Rare. Es decir, al lado de Selena Gómez. La premiere del video se llevó a cabo la noche del jueves, es decir, el día de ayer. El video, bueno, pues es una explosión de colores rosa, helados y muchos Gear Power que ha conquistado a más de uno. Y bueno, pues después de las primeras horas de su lanzamiento, registró nuevos récords para el grupo de K-Pop llamado Blackpink. Bueno, pues resulta que hace casi 12 horas Blackpink estrenó un nuevo sencillo llamado Ice Cream, colaboración de Pop coreano al lado de Selena Gómez. Y lo que hizo ayer en la noche es que la verdad es que fue increíble. A pocas horas de haber sido lanzado, registró 10 millones de reproducciones en tan solo unos minutos, siendo el single de K-pop de un programa femenino más rápido en alcanzarlo. La anterior marca fue, bueno, con su canción, que es la que precisamente estamos escuchando de fondo, llamada How You Like That de Blackpink, que bueno, se superó a sí misma con esta canción. Además, bueno, pues todo un reto para ellas, pues descartaron en gran parte el idioma coreano para Ice Cream, con el, bueno, pues con el fin de tener un impulso mayor en el extranjero, es decir, cantando en inglés, donde bueno, han tenido una gran presencia desde su presentación en el festival Coachella. La única parte en su idioma original fue precisamente el rap de Lisa durante una de las escenas. El video de Ice Cream también registra más de 5 millones de likes y está por cruzar la marca de los 50 millones de views en solo 12 horas. Blink espera superar la marca de su anterior lanzamiento en otras plataformas como iTunes. La canción, bueno, pues logró el número 1 en casi 48 países. Algo, yo vi algo bien curioso el día de ayer y lo quería mencionar el día de hoy. Porque, como ustedes saben, bueno, pues hay muchas chicas que siguen a BTS, las famosas ARMY. Y ayer como que quisieron retomar, como que ustedes saben que hace algunos días también BTS sacó un sencillo llamado Dynamite. Y resulta que, bueno, como que querían ayer como que levantar Dynamite en las redes sociales. Como que intentaron opacar lo que estaba haciendo Blackpink en su momento de presentar este nuevo sencillo. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que se les cebó. ¿Por qué? Porque Blackpink estaba en la posición número uno. Abajo estaba precisamente Dynamite. Después estaban posiciones donde Jisoo, Lisa y Selena Gomez se presentaban de manera individual. Entonces, digo, pues está padre que haya ese tipo de rencillas, como que defender sus grupos, pero a mí se me hizo mala onda que de repente como que quieras opacar el lanzamiento de otra agrupación. Lo mismo pasó cuando salió How You Like That, de inmediato, como a las pocas horas, sacaron Dynamite. Entonces, pues dicen por ahí que mientras sientas pasos, vas a querer hacer todo lo posible para, pues, para tirar al contrario. Y creo que lo que pasó el día de ayer dejó muy en claro lo que está haciendo Blackpink en Corea, lo que está haciendo Blackpink en Estados Unidos. No es una agrupación que tenga muchos años, tiene alrededor de 3 años. Si no me equivoco, son 2 o 3 años los que tiene Blackpink como agrupación. Pero sí me cayó un poco mal lo que hicieron las seguidoras de BTS del día de ayer. Dice por acá, sigues al aire, ahora sí, márcame. O sea, ya vamos a acabar, Liz Lupita. Pero ahorita te marco, pues, para que saludes a la gente. Y entonces, precisamente, por eso quisimos hablar y quisimos presentar el día de hoy este nuevo sencillo. Que también hay que rescatar que Blackpink, este sencillo y creo que Who You Like That van a estar presentes en su primer disco oficial, porque esta agrupación ha tenido discos como tal. Lo que han tenido son sencillos y de ahí mini álbums. Pero creo que ahora sí la van a pegar bastante fuerte, porque van a sacar ya un álbum completo, donde se han hecho muchas especulaciones de los featurings que va a haber por ahí. Por ahí, pues en algún momento decían que iba a ser Selena Gomez. Ya salió oficialmente que, bueno, fue Selena Gomez con Ice Cream. Y por ahí se habla mucho del nombre de Selena Gómez, de Ariana Grande. Se está escuchando mucho el nombre de Ariana Grande para que esté, por favor, para que esté dentro del disco de Blackpink el próximo 2 de octubre. Sale este nuevo disco. La verdad es que enhorabuena, Yo me siento muy orgulloso de ser Blink, porque han sacado música, han sacado canciones muy buenas. Creo que no ha habido canción de Blackpink que no me guste. Las colaboraciones que han estado haciendo son bastante buenas. Es una agrupación que se ha codeado con Dua Lipa. Es una agrupación que se ha codeado con Lady Gaga, que no es cualquier persona. Ahora con Selena Gomez. Y bueno, pues esperamos a ver qué es lo que pasa con el nombre de Ariana Grande. Y por ahí hay un rapero que también andaba mucho con ellas, tomándose fotografías y haciendo proyectos. No recuerdo ahorita bien el nombre de ese raperillo, pero es de los buenos, de los importantes, que también por ahí probablemente se vean featurings importantes en este nuevo disco, nuevo y primer disco de Blackpink. Pues ya no les voy a hacer más larga el rollo este. A ver, vamos a hacer esto, porque Liz Lupita quiere entrar a saludar por lo menos. Entonces vamos a poner a Liz Lupita, aunque sea para saludar. Déjenme, la conecto y nos vamos con el nuevo sencillo para que Liz Lupita también nos ayude a presentar ese nuevo sencillo con Blackpink, ¿vale? ¿Les late? Gente brincar, então desce pro play, você vai gostar. No rei, vou mapimentar. Quero ver descer, até o pé cansar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se apegar não dura, o Zaki não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, o Zaki vai te pegar. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim, gostosinho. Vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Deixa queimar. Dancei, quer me ver brincar. E se eu descer, você vai aguentar. Você quer pula, pula. Eu quero pega, pega. Se apegar não dura, Anitta não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. E se não para, não para, que se parar já era. Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Com a próxima rodada, vem que eu tô preparada. Quem entra na brincadeira, para, depois joga na minha cara e faz. I'm a beast, big shopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Baby, touch those hoes. Line slow, strip pole, bring it up though. Drop low, full show, booty round no. I'm a dog, call a pound, dog pound ho. I just wanna see you go. Bueno, ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Eso fue un WhatsApp. Ay, no, qué triste, ya entré muy, muy tarde. Sí, de hecho ya nos vamos a despedir, pero entraste a la hora buena porque entraste a la hora de presentar lo más padre del mundo mundial. ¡Ah, por favor, Freddy! Oye, ¿tú cómo tuviste la oportunidad de ver ayer lo que pasó con la presentación de Ice Cream? ¿De qué? ¿En dónde? Ayer hicieron la presentación del video de Ice Cream de Blackpink y Selena Gómez en la noche. Ajá. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, sí vi el video. Sí, sí lo viste, pero ¿viste lo que pasó en las redes sociales? Estuve escuchando que se supone que se estaban peleando, que hubo una controversia por las fans de BTS y todo eso. Y aparte de que también estaba escuchando, confirmé mis dudas. Es que, bueno, a mí se me hace, la verdad, no es mala onda, BTS a mí no me cae mal, pero se me hace mala onda que de repente, por ejemplo, el sencillo pasado que sacaron, Who You Like That, ajá, que fue hace aproximadamente un mes, mes y medio, por ahí así, o sea, de repente, como que Blackpink hace algo, y luego BTS, luego, a las pocas horas quiere lanzar un nuevo sencillo, ¿sí te has dado cuenta de eso? Sí, pero pues eso ya no depende de la agrupación, es ya de la... De las disqueras. De la empresa. Sí, de las disqueras. Pero O sea, yo lo que estaba platicando desde la vez pasada, estaba platicando con una amiga que es súper fan de BTS. Digo, a mí se me hace súper... Primero, se me hace mala onda. Porque es como decir, güey, o sea, yo voy a hacer mi presentación y que tu mejor amigo diga, pues yo también me voy a presentar el mismo día, ¿no? O por ejemplo, que yo me voy a casar es como, y... Es como una envidia. Exacto. Pero ¿sabes por qué? Es que, quieras o no, Blackpink ahorita está sube y sube y sube. O sea, cada vez están jalando más, más público. Y BTS como que por un momento se estancó. ¿Sabes qué pasa? Yo desde la vez pasada ya lo había mencionado y ahorita lo mencioné en el bloque anterior, es que cuando pues, te están tocando la puerta es cuando empiezas como que a sudar frío. Y es lo que le está pasando ahorita ya a BTS, como que ya se están poniendo a ver que Blackpink ya les está dando pues guerrita. ¿Te acuerdas que hace, creo que fue hace un año, cuando tú empezaste a transmitir conmigo, estábamos comentando precisamente eso? Que a mí me encantaba y me estaba yo súper fascinado con la idea de que Blackpink estuviera en Estados Unidos, porque ves que se aventó mucho tiempo en Los Ángeles. Ajá. Y yo creo que lo que hizo hace un año, precisamente en Los Ángeles, está dando frutos el día de hoy. Porque si tú te das cuenta, desde ese momento que ellos llegaron a Los Ángeles, que se estuvieron presentando en programas televisivos de Estados Unidos, de ahí fue como que una apertura, como que Jiggy Entertainment lo supo manejar, porque dijo, a ver, ¿cuál es mi artista más famosa de Jiggy Entertainment a nivel internacional? Dua Lipa, ¿no? Entonces dijo, a ver, Blackpink, vas con Dua Lipa. Y como que ahí fue la apertura para que todo mundo, todos los artistas dijeran, oye, pues ¿qué onda con estas cuatro chavitas? Están pegando super cañón. Y todo el mundo volteó a ver a Blackpink. Y todo el mundo se tomaba fotografías con Blackpink. Por ahí yo vi fotografías con Will Smith, vi fotografías con Ariana Grande, vi fotografías con Selena Gómez, con se me olvidó el nombre de este güey. Hay un rapero que es muy famoso que también a cada rato se tomaba fotografías con ellas. ¿Eminem? No, es de los nuevos, de los nuevecitos. A ver. ¿Famoso? ¿Un rapero nuevo? Es que no me acuerdo si es rapero o es DJ, pero creo que sí es raperillo. A ver. Es que ya sabes que San Google siempre nos salva la vida. Entonces, vamos a ver aquí. Mira, hay fotografías de... y aparte déjame decirte que por ahí hubo un rumor que había varios famosillos como que ya le habían echado el ojo a Lisa de Estados Unidos, como que decían, güey, está guapísima esa mujer. No, y aparte está bien alta. No, y aparte yo creo que la manera en la que baila, me atrevo a decir que son pocas, o creo que no hay ninguna mujer que baile como Lisa en la actualidad. Sí lo hay, pero por ejemplo, si te ponen en la categoría de coreanas... No, ¿Quién crees que baile como ella? O sea, a ver. Como ella. ¿Conoces a cómo se llama? ¿Lito? ¿Lito? No. ¿Cómo se llama Lito? ¿Eh? Dito, creo que se llama Dito. D-I-T-T-O. ¿De dónde es ella? Ella me parece que es igual de Estados Unidos. A ver, ahorita la voy a buscar. Pero ella baila igual lo que es hip hop, popping, shuffle. O sea, baila, o sea, hermoso. Soy su fan. A ver, y también baila ballet y todo eso. O sea, baila muy bien. Pero, por ejemplo... Bueno, pero ella es bailarina. Ajá. Lisa no es bailarina. Lisa es cantante. Es que ese es el punto. O sea, de todos modos, a eso se enfoca. No me digas que no toman clases de baile, porque a ver, inventes. Tomando clases artista, de baile ya te conviertes en una bailarina también. Dime inventes. Un artista en la actualidad que cante, rapee, baile y no sé qué más haga. Es fotógrafo aparte. Mi novio, J-Hop. Champa Shock. A ver, Dan, tómalo, papá. No, pero... La verdad, ahorita de las mujeres en Instagram con más con más likes. Ahorita Lisa se los está llevando súper cañijo a la mayoría de mujeres. Mujeres, hablando de mujeres. Porque si ponemos hombres, pues sí hay muchísimos más que no tienen nada que ver. Podríamos decir Cristiano Ronaldo, Messi, todos ellos, pues obviamente tienen muchos más expansión internacional. Pero hablando de música y hablando precisamente de mujeres, ahorita Lisa es como la más fuerte de Corea. Y ni siquiera es coreana. Sí. O sea, es taiwanesa, ¿no? Ajá. Mira, curiosamente, aquí encontré una foto de Blackpink con Will Smith y con su ex esposa Will Smith, que engañó a Will Smith. Ay, si no. Desgraciada. Y pues ahí estaban felices y contentos los dos todavía. ¿No? Eras una vez. Un matrimonio bien bonito. No, o sea, todos felices en esa fotografía y unos meses después resulta que le puso el cuerno. Qué triste. Tienen foto con Terrence Patrick. Tienen fotos con Ariana Grande. Ay, es que, mira, aquí está la foto que te digo, pero no dice el nombre del chavo. Es que hay una foto en especial que están con un chico, pero la verdad es que no me acuerdo cómo se llama este cuate. Estoy seguro que es rapero. Estoy 100% seguro que es rapero. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí. Nada más que la verdad no recuerdo cómo se llama. Te mentiría, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Pero bueno, pues estábamos platicando precisamente de eso, porque de ahí hubo una apertura muy grande internacional para Blackpink, precisamente, ¿no? Y creo que ahí es donde le dio totalmente en la torre a BTS, porque BTS ya ha tenido colaboraciones, pero las colaboraciones que han tenido, en especial, casi todas han sido del mismo Corea o de Japón. No, dije tú del mismo Corea. O sea, las colaboraciones, si comparamos las colaboraciones de Blackpink y BTS, yo siento que las de BTS sí quedan muy cortas, porque siento que la colaboración más grande fue con Steve Aoki. Eso es lo que quería decir, Steve Aoki. La verdad. Y por ahí hay una con... Y las demás, no, como que no jalan. A ver, sácame de una duda. No, es que no estoy seguro si BTS tuvo una colaboración con Justin Bieber en algún momento. Que yo recuerde, no. Han hecho covers de las canciones de Justin Bieber, pero no. No han pero hecho para covers. Que yo covers Super Junior. Con las de Luis Miguel. O sea. Sí, las has escuchado. Fueron Super Junior. ¿Eh? Super Junior y Luis Miguel. Sí, no, bueno. A ver, vamos a ver, va a buscar colaboraciones BTS 2013 a 2018. Es que es algo bien interesante, porque precisamente el día de ayer estaba yo observando lo que tú estás diciendo de la guerra que hubo en las redes sociales. Precisamente como que las ARMY dijeron, ay, van a sacar sencillo Blackpink, vamos a molestar, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata el día de ayer. Porque, de hecho, yo tengo fotografías. Creo que ya, no sé si tuviste la oportunidad de verlas, que las subí en WhatsApp. Donde están escalonados los números. Nada. Continúa. Bueno, donde están escalonados las posiciones precisamente de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Ahorita les voy a pasar bien la información. Me voy a meter a mi WhatsApp. Sí, ya los estoy viendo ahorita. Y bueno, en tendencias, exactamente, el número uno estaba el pop coreano de Ice Cream. Estaba precisamente el sencillo de Ice Cream. En el segundo estaba Dynamite Summer Remix, que también eso fue otra jalada, que sacaron un remix precisamente cuando iban a sacar la canción de Blackpink. Y en el número 3 estaba Jisoo. A mí me sorprendió, dije, Jisoo al número 3, ¿por qué? Ya después empecé a ver por qué. Pero no me importa, la sigo amando. Por su mal inglés que tiene Jisoo. Yo también tengo mal inglés. De las cuatro, no creo que es la que menos habla. Pues sí, habla inglés. Precisamente. Y bueno, pues es la única que es coreana pues al 100%, ¿no? Pero la verdad es que para mí es la que tiene mejor voz. Para mí. Y bueno, de ahí nos brincábamos a la posición 7 en las tendencias y estaba Lisa. En el 8 estaba Selena Gómez. En el 9 estaba Blackpink. O sea, si te das cuenta, pues sí abarcaron ayer en la noche, pues todo. Rosé no apareció, tristemente, ni Jenny, pero yo creo que Lisa, por su rap que se aventó, y últimamente ha sido como tendencia sus raps de Lisa, y Selena Gómez por su regreso que tiene después de todo lo que se habló de su enfermedad del lupus, pues yo creo que regresa bastante bien Selena Gómez, y se escucha bastante bien Selena Gómez. Sí, yo esperaba que salieran, o sea, que, o sea, bueno, entiendes por lo de la pandemia, ¿no? Pero hubiera sido genial que hicieran bien un video, que subieran las cuatro juntas. Pues no, sí. De que solamente unieran las imágenes. Exactamente, pero desgraciadamente, pues, como tú lo dices ahorita por lo de la pandemia, muchas veces no pueden grabar de manera física, o sea, de frente a frente. Pero la realidad de las cosas, fíjate que yo no había puesto atención. Un amigo me dijo, porque sabe que me gusta Blackpink. Cuando lo vi me dijo, ¿ya viste el nuevo video de Blackpink? Y yo, no, pues, obvio, lo vi en el estreno. Entonces, a mí me a dijo... A las 11 en punto, ahí estabas. Ahí estaba yo desde el 10 para las 11, ya estaba yo ahí con mis palomitas y mi refresco y todo, ¿no? Esperando. Pero a mí me llamó la atención porque él no es así como que muy popero. Y llega y me dice, güey, Selena Gómez se ve increíble. Dice, se ve guapísima. Y la canción está chida, tiene buen ritmo. Me dice él, tiene los chifliditos y luego el rap de la otra chavita hablando de Lisa. Dice, está increíble la canción. Nunca había escuchado esa banda. Y yo sí, escucha todas sus canciones de Blackpink. Entonces están muy buenas. Y te recomiendo todas. Sí, no, pero sí me llamó mucho la atención, sí. De él. Me llamó demasiado la atención porque me dijo, yo la vi. Y me acordé, dije, ese güey le gusta Blackpink, le gusta todo este desmadre. Y cuando vi el video, cuando vi a Selena Gómez, dije, güey, se ve guapísima Selena Gómez. La verdad es que yo a la que menos atención le puse fue a Selena Gómez. Yo estaba embobado con Jisoo y con Lisa, como siempre. Pero... No, yo ya esperaba ya la parte de Selena Gómez, como que no puede ser, le digo, o sea, porque me encanta Selena Gómez, bueno, desde chiquita, ¿no? Por Disney. Y Blackpink, dije, no puede ser. Me emocionaba yo cuando se escuchaba lo de la supuesta colaboración de Sheeran con BTS, pero es que no cantaron juntos. Ajá. Y es como que de, ay, ya no puede ser, le digo, me falta Ariana Grande. Ariana Grande tiene que hacer colaboración con uno de ellos. De hecho, es lo que estaba hablando hace rato que tú entraras, que se dice y se rumorea mucho que Ariana Grande es la siguiente. Si van a sacar un sencillo antes de que salga el nuevo disco, va a ser con Ariana Grande. Ya se mencionó demasiado de que puede ser Ariana Grande. Y pues yo creo que... Pues ojalá, y sea súper genial. Sí, no. Ojalá y de verdad se haga esto de Ariana Grande. Inclusive Ariana Grande ha publicado dentro de su Instagram que ella estaría encantada de hacer una colaboración con Blackpink. Y mencionó que ha visto que son muy talentosas. Entonces, pues nada más nos queda más que esperar al 2 de octubre. Ya falta poquito, ¿no? 2 de octubre no se olvida. Oh, por favor. Ya, tú. Bueno, es que allá no se celebra el 2 de octubre, ¿verdad? Allá en Veracruz. ¿O sí? ¿Por qué? O sea, Día de Muertos, ¿no? No, el Día de Muertos. No. Ay, es que estoy mal desde la mañana, lo siento. Bueno, es que el 2 de octubre acá en la Ciudad de México hubo una protesta de estudiantes hace... Fue en el año de... Ay, ya ni me acuerdo qué año fue. Ah... Fue cuando hubo problemas con el ejército. Y pues precisamente por eso, desde ahí, el 2 de octubre, no se olvida, acá en la Ciudad de México, fue todo lo de Tlatelolco, todo lo que pasó en Tlatelolco. Pero pues ahora con lo de Blackpink, te lo juro que va a ser una fecha increíble el 2 de octubre. Y menos la vamos a olvidar esa fecha. Sí, Que bueno, a final del día para nosotros se estrena el primero, no se estrena el 2. Acuérdate que acá en México se estrena un día antes. Es en octubre. ¿Mande? Es en octubre y ya. Sí, o sea, sí. Pero pues qué chido, ¿no? Que allá se estrena el 2 y acá el primero. ¡Ah, por favor! No, pues es que son por las horas de diferencia. Realmente es eso. Pero pues bueno. Me estaban diciendo que acá me preguntaron, ¿qué anda con Chilanguín? Híjole, ¿qué creen que Chilanguín? Desgraciadamente su mamá perdió la tutela de Chilanguín. Y lo dio en adopción. Y está ahorita en un... ¿Cómo se llama? En un... ¡Ay, se me fue! Está... ¿Albergue? En un albergue, sí. Exactamente. Está buscando padres. No, pues Chilanguín... ¡Ay, no! ¿Te imaginas? Adoptar. Sí, todo por la Cubemón que le encontraron tachas. Y pues... Ajá, exactamente. Y ella se fue al reclu y bueno, pues el niño se quedó. A mí me lo quitaron porque pues yo no soy su padre. Entonces pues ya. No sé si mañana esté presente con nosotros, pero probablemente. Quién sabe, y aparte quién sabe si vaya a haber problema mañana, ¿no? Con eso de que de repente venimos. Para empezar, quién sabe si vaya a haber programa. Sí, pues es que nos llamaron la atención y pues ahora tenemos que acatar órdenes. Eso es correcto, Freddy. Pero pues bueno, ya no se lo vamos a hacer larga. Vamos a presentar el nuevo sencillo de Blackpink. Llegaste al punto, al mero punto, Liz Lupita. Es que yo sí recompré Che de Oro, ya tú sabes. Ay, nada más viene a cobrar, dice. A recoger las cuentas. Nada más vengo porque si no, no cobro. Sí, no manches. Pero bueno. No hay quincena. Y luego, ya perdí la canción, ay Dios mío. Ah, no, aquí está. Nadie. Pues nos vamos a despedir, chicos. Esperemos y disfruten esta canción y nos digan a través de WhatsApp qué piensan de esta canción, qué piensan de lo que hizo las seguidoras de BTS. Es que no manches. Fuchicaca. Exacto, fuchicaca. Eso no se hace. No es general. Y... O sea, cierto porcentaje del fandom de ARMY hicieron eso. O sea, no todas, porque oye, yo no hice nada. A ver, si está en segundo lugar, yo me atrevo a decir que fue más de la mitad de las ARMY. O sea, más de la mitad. Ya para que casi llegara al primer lugar es que porque sí, la mayoría de las niñitas ARMY se apresaron a hacer ese tipo de cosas. Pues yo no sé, pero... Pues, ¿qué? Pero no onda? Generalices. La mayoría de ser chiquillas de 12 años. O sea... No sé, pero qué mala onda. Qué mala onda por parte de las ARMY. Está bien que defiendan a su grupo, pero pues también hay que respetar los tiempos de cada quien, ¿no? Dice por claro. Acá. Me dicen por acá por el WhatsApp. Oye, Freddy, ya pon la canción porque la verdad es que este programa estuvo muy triste. Dice, primero la ruptura de Maluma con su novia, que se le dio baja en Neymar. Luego la muerte de Pantera Negra. Y luego la muerte del Loco Valdés. Oye, sí, no me había dado cuenta de eso. Las notas de hoy estuvieron como para llorar todas. Sí, yo apenas me vine enterando. Ya ves que estaba cenando. Y ajá, me mandaron un mensaje que había fallecido. Y un cara de... ¿Qué? Oye, pero... ¿Qué? Pero fíjate, lo que yo comentaba hace rato es que me duele un poco más la pérdida de Pantera Negra por la forma en la que se fue. Es que te voy a explicar cómo fue con la nota que nosotros dimos hace un rato. Es que él nunca quiso decir que tenía cáncer, que estaba enfermo. Y él rodaba así, ajá, con todo y las quimioterapias. Él se iba a sus quimioterapias, iba todo madreado al set. Iba, grababa. Y la verdad es que tú ves la película y dices, güey, ese güey no se ve enfermo. Entonces realmente estaba haciendo lo que le gustaba. y disfrutaba lo que hacía, y la verdad es que lo hacía bastante bien. Se ve muy bien en la película de Pantera Negra. Entonces, pues sí te puedes a pensar. Pero supone que venía una nueva película, ¿no? Sí, sí, sí, y exactamente decíamos eso. Vamos a ver ahora quién va a tomar el lugar de Pantera Negra, porque dejó un hueco bastante grande. Primero fue el primer, ¿cómo se llama? Superhéroe de color. Entonces vamos a ver quién toma ese lugar. ¿A ti quién te gustaría que tomara? Pero tú crees, por ejemplo, yo tenía esta duda. ¿Crees que él haya, bueno, para empezar, si ya haya empezado la grabación de la película? Es que no, la verdad no sé. Ahí sí te mentiría. Porque, bueno, si llegaron a grabar y todo eso, porque creo que se estrena el próximo año, ¿no? Algo así, por lo que vi. Bueno, me dijeron. Bueno, que me acuerde. Y ya ves que, pues, para empezar para hacer la película tienes que grabar, pues, mínimo igual un año antes. Sí, sí, sí. No, a lo mejor se tiene que ver igual que en la primera. Grabado. Sí, sí, sí. Pues no sé si hayan terminado de grabar o la grabaron, pero pues es una pérdida bastante fuerte para Marvel, sobre todo. Estaría chido que entrara Will Smith ahí. Ay, sí, no, imagínate, estaba con DC y de repente aparece con Marvel, ¿no? Ya ves que él estaría en la película de Escuadrón Suicida. ¡Es cierto! Estaría súper canijo. A mí sí, recordarme a Escuadrón Suicida. Que haga lo mismo que le hizo a su mujer. Que engañe a DC y que se venga con Marvel. Estaría chido. Pero pues bueno, ya, nos vamos. Dice, ya Freddy, por favor, pon la canción, ya me quiero dormir. Ok, ya. Me dice, oye, Freddy, vámonos. Se estrenó más temprano el video que la canción. Ya son 11:25 y el estreno se estrenó a las 11. No manches. Oye, sí, tienes razón. Ya vámonos a dormir. Vamos a dormir con una sonrisa. Vamos a soñar con helados. Con colores y así. Esto, presenta a la Turis, Lupita. ¿Tú qué eres, Army? Ay, no, ya. Sí, soy Army. Te voy a dar el gusto, el honor de que un Blink te ceda el micrófono para que presentes a la mejor agrupación actual con su nuevo sencillo. Cálmate. Por favor, Freddy. Bueno, ya. Hay que ponernos serios. Bueno, pues chicos, ya nos vamos a ir. Son las 11:26 de la noche. Ya es hora de hacer la memi. Pero sin antes escuchar el último sencillo de Blackpink, perdón, Ice Cream. Así que disfruten. Eso es correcto, chicos. Freddy. Disfruten el rap de Lisa. Disfruten la voz de Selena Gómez, de Jisoo, de Rose. Pues vamos. Lo bueno que es Army, pero no, ya está suspirando. Vámonos, chicos, con estas cinco mujeres hermosas, preciosas. Digo cinco porque pues metemos a Selena Gómez, ¿no? Y pues ya. Ajá, nos escuchamos mañana. Probablemente mañana, si es que llega el programa, va a ser a las 6 de la tarde. De una vez les avisamos. De 6 a 8 de la noche. Vamos a recorrer. Una hora. Digo si es que hay porque lo que pasa es que yo tengo una junta el día de mañana. Una juntilla ahí de trabajo. Entonces, si salimos antes de la junta, pues me vengo súper corriendo a hacer programa con todos ustedes. Y aparte tengo mucho material, tengo mucha música nueva que sé que les va a gustar. Sé que les va a encantar la música que tenemos para todos ustedes. Entonces, por eso quiero venir mañana. Y porque debemos hacer un homenaje a Loco Valdés. Ah, no, ¿verdad? Ay, a mi abuelo. Vamos a poner mañana Macumba. Y vamos a poner Pollito Feliz y las canciones de Cristian Castro y Verónica Castro. Por favor. No, nos despedimos ya, Blackpink. Nos vemos, chicos. See you, ladies. Chao, chao. Bye. so you're the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Oh. Looks so good, yeah, looks so sweet. Hey. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Hey. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet, but you can put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's a favorite, babe, I always gotta pick him. You're the cherry piece, so stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no. Get it, flip it, scoop it, do it like that. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. Mitchin, mitchin, 뜻한 속도 in my life, rah. No more follow, 너는 bigger, wanna, damn it. 그냥 치듯, millies, millies, 매일 버릇. 한여름, 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you be some Mona Lisa? Kinda Lisa needs an ice cream and a treats. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you be some Mona Lisa? Kinda Lisa needs an ice cream and a treats.